soy Diego Ríos. José K. Modo cumbia. Hace ya mucho tiempo que te quiero hablar. Son cosas que tal vez te van a lastimar. Se terminó el amor en mí. Difícil es, pero es mejor así. Difícil fue tomar esa decisión. No puedo evitar la separación. No sé lo que pasó, no lo puedo entender. Y me cansé. Preciso darme un tiempo y pensar en mí. Quitarme para siempre marcas del pasado. Lo siento mucho, pero me voy de tu lado. No sé, tal vez un día yo me vaya a arrepentir. Presiento que mi vida fuera de tu vida me llevará a un mundo de felicidades. Y ahora viviré sin el miedo de ser feliz. Lo que pasó, pasó. Lo dice el corazón. Yo seguiré mi camino y juro no vuelvo atrás. Yo sé que tu amor ya no lo quiero más. Y ahora viviré sin el miedo de ser feliz. Lo que pasó, pasó. Lo dice el corazón. Yo seguiré mi camino y juro no vuelvo atrás. Yo sé que a tu amor ya no lo quiero más. Hace ya mucho tiempo que te quiero hablar. Son cosas que tal vez se van a lastimar. Se terminó el amor en mí. Difíciles, pero es mejor así. Activando el modo cumbia, papá. Se terminó el amor y es mejor dejarte ir. ¡Amor! Dice. Y con más amor Diego Ríos. A pleno. Amor de verdad, primera vez sentí. Y fue contigo, amor. Y todas las locuras de ese nuestro amor también me diste tú. Tú siempre fuiste parte de mi vida. Resulta tan difícil separar a ti de mí. Y cuando me acaricias y me quedo sin palabras y te llamo para amar. Mal acostumbrado, tu amor me dejó. Mal acostumbrado, solo sin amor. Ahora vuelve, trae de nuevo mi sonrisa, que sin ti no puedo ser feliz. Mal acostumbrado,